guitarra, que conservo con cariño, es lo que queda de nuestra gran pasión. Ya tienen voz, existe aún la lira que cantó mi corazón. No pienso llorar, dejaré que mi guitarra lo pueda expresar en sus cuerdas que desgarra, para comprobar que aún queda de mi amor en ella para cantar. No para llorar ni lamentar porque te has ido, no. Ahora amo a mi guitarra y a ti te echaré al olvido. ¿Quieres saber de nuestro amor? Ven. Pregúntale a mi guitarra, toca sus cuerdas sin compasión y hallarás en ella a mi corazón.